habitación, vi que estaba congelada. Otro suicidio del mar que amas. Tu lágrima se echó a un escape a la nada. Sigue siendo nuestro don. Cae la promesa de que el cielo cae la promesa de que el cielo.